estoy muriendo, porque no aguanto esta pena que me mata a fuego lento. Yo me estoy muriendo, regrésame por favor, porque sin ti ya no puedo. Yo quiero estar contigo, va a ser más que tu amigo. Y cuando yo te recuerdo siento que ya estoy perdido. Otra vez yo quiero verte, mi amor, yo socorrete. En mi brazo tenerte, estar contigo hasta la muerte. No aguanto este tormento, te extraño y no te miento. Te dejé, te fuiste, solo queda sufrimiento. Me estoy muriendo, porque no tengo tu amor. Yo siento que estoy muriendo, porque no aguanto esta pena que me mata a fuego lento. Me faltan los besos que me daban alivio. Que si no estás, mi mundo es.